Acompáñeme al capítulo 10 de Esdras. Habíamos titulado nuestra reflexión El genuino avivamiento o En la búsqueda del genuino avivamiento. Y analizábamos cómo este fenómeno de avivamiento, sí, sobre todo en contextos como el nuestro, como el contexto pentecostal, los avivamientos están asociados a expresiones raras, fuera de control, reuniones acompañadas de mucha gente, con música, con algunas manifestaciones especiales y no. Y por lo general a ese tipo de cosas en contextos como los nuestros se le llama avivamiento, ¿no? Entonces nuestra preocupación era, bueno, si alguien vive un avivamiento, si alguien estuvo inmerso en una experiencia de avivamiento, ¿qué sucedió? Bueno, que saltó, que brincó, que se echó a reír dos horas y esto y lo otro. La preocupación es, ¿qué pasa con esa persona cuando se para de ahí? Cuando deja de reírse, ¿sí? Cuando ya pasó la euforia de la reunión y todo y vuelve a su casa. ¿Qué sucede con esa persona? ¿Realmente sucedió un avivamiento en su corazón? ¿Algo radical cambió en esa persona? Y lo que uno puede apreciar es que por lo general la experiencia de avivamiento se redujo al momento de la celebración, del culto, pero nada más pasó ahí. Entonces analizábamos que hablar de avivamiento es básicamente hablar de profundas reformas al interior del corazón humano. Algo que sucede ahí al interior de nuestro corazón, por la obra del Espíritu, algo profundo que llega a nuestro corazón. Y entonces poníamos el ejemplo de este avivamiento allá en Belfast, allá cerca de estos lugares donde construían esos grandes navíos y todo esto, de cómo estos hombres, después de vivir una experiencia de avivamiento, empezaron a devolver todas las herramientas y cosas que habían robado por años. ¿Por qué? Porque el resultado de un encuentro con Dios a través de la experiencia de avivamiento les llevó a reconocer que estaban en pecado, que no podían seguir viviendo de esa forma, y entonces fueron llevando todas las cosas. Hablar de avivamiento es hablar de transformación al interior del corazón del ser humano. Y esta es la experiencia que vive Esdras cuando llega precisamente a Jerusalén. Recuerden, Esdras llega, el culto ya está restaurado, el templo está terminado, la gente ya tiene sus casas, de alguna forma Israel ha prosperado, la nación se ha fortalecido, los servicios en el culto ya, los turnos sacerdotales, todo está listo, pero Esdras empieza a darse cuenta que el linaje sagrado, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado con el linaje sagrado? Se había corrompido, se había diluido, casi que había desaparecido, ¿cierto? Y Esdras se preocupa y empieza a analizar por qué pasa esto. Y en el centro de eso se da cuenta que hay muchos pecados, pero hay uno en particular. Y es que ellos se han unido con mujeres de paganos, con mujeres de pueblos paganos. Esdras dice, la palabra nos dice que no podemos hacer esas uniones. Y entonces la única opción que tenemos, ¿cuál es? Disolverlas. Disolverlas. Y fue la otra gran definición que dimos de avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Cuando alguien decide obedecer en forma radical la palabra, cuéstele lo que le cueste. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. No tienen que haber luces, no tiene que haber música, no tiene que haber ruidos. Pero cuando una persona en el interior de su hogar, en el interior de su experiencia, en la intimidad de su experiencia con Dios, encuentra en la palabra la voz de Dios y toma la decisión de obedecerla, no importa lo que le cueste. Si tiene que ir a su jefe y decirle, vea, yo he estado obrando en forma no íntegra en esta empresa. Ah, pero es que eso le puede costar. Ah, no, es que yo tengo una relación que me genera mucha gratificación, pero me doy cuenta, no puedo tener esa relación y debo cortar. Pero no, ¿cómo se le ocurre? Es que es, o sea, no importa. Si yo descubro por la palabra y algo que la palabra me manda hacer que no estoy haciendo, debo hacerlo. Cueste lo que me cueste. Esa era la situación. familias enteras que se habían unido, algunos de ellos ya tenían hijos y todo, y el Señor aparece, o Esdras aparece, y revisa la ley y dice, es que en la ley dice que no podemos entablar esas relaciones. Hay que cortar. Y se empieza ese proceso de restauración. Y vimos que en ese proceso destacamos, bueno, tres elementos, pero solamente hemos visto dos hasta ahora, ¿sí? Que en un proceso de restauración espiritual o de avivamiento, la primera cosa que debe suceder es ¿qué? ¿Debe restaurarse qué? La oración. La oración. La primera cosa que debe restaurarse es la oración. Esdras se postra en oración. Y yo les decía que lo lindo de Esdras es que Esdras, que descubre el pecado del pueblo, no se va a decir, ah, usted anda en esa situación, usted anda metido en eso. No, no. ¿Qué hace Esdras? Se postra a orar, se postra a orar. Se postra a pedirle perdón a Dios, a reconocer el pecado del pueblo. Y en medio de esa oración, la gente, ¿qué pasó con la gente? Se fue uniendo, ¿no? Y la gente empezó a unirse, a reconocer su pecado. Y recuerdan que la propuesta que surge, no surge ni siquiera de Esdras. Surge de un señor llamado Secanías, ¿recuerdan? ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Seguro que sí? Secanías, que dice, necesitamos disolver esos matrimonios. Y entonces, una cosa que destacamos cuando nos volvemos en oración es que ¿qué? La oración que trae. No. Hay algo que trae la oración. ¿Qué trae la oración? Esperanza. Secanías se para y dice, estamos llevados. ¿Cierto? Pues en versión popular, ¿no? Estamos vueltos nada. La ira del Señor está sobre nosotros, pero aún hay esperanza para la nación. Cuando tú buscas a Dios en oración en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas, de las dificultades, aún en medio de las circunstancias pecaminosas, tú dices, yo no tengo salida. Todo se me cerró, no encuentro. Pero cuando vas de rodillas delante del Señor, Dios te permite ver la esperanza que hay en Él. Aleluya. La esperanza que hay en Él. Y eso trae la oración, trae esperanza. Siempre hay esperanza. Por eso yo les decía al finalizar este punto el domingo pasado, si usted está en problemas, en dificultades, deje de quejarse. Deje de echar la culpa a otro. Deje de buscar chivos expiatorios. Póngase a orar. Póngase a orar, porque Dios va a abrir los cielos para que usted vea la esperanza que viene de Él. Aleluya. Porque la oración siempre trae esperanza. Gloria al Señor. Amén. El segundo aspecto que vimos para que se dé una reforma espiritual profunda, un auténtico avivamiento, ¿cuál fue? La obediencia radical a la palabra. La obediencia radical a la palabra. Entonces Secanías propone que el pacto con Dios. Y entonces hagamos pacto conforme a la ley. Note, ahí es donde está la parte que yo enfatizaba. El pacto es conforme a ¿qué? A la ley, conforme a la palabra. Conforme a la palabra. El llamado de Dios es obedecer la palabra. Es la palabra. Y eso nosotros lo debemos tomar en forma de pacto con Dios. Y la invitación es a que corten con eso, porque la palabra dice, pero esa obediencia Él la eleva al más alto nivel, un pacto con Dios. Y poníamos varios ejemplos, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, somos muy celosos en ciertos pactos que hacemos con gente, con entidades, con bancos, con personas, y somos celosos, porque no, imagínense mi nombre, y esto y lo otro. Pero cuando hacemos pactos con Dios, somos tan livianos, ¿no? Y a la primera dificultad, nos olvidamos del pacto que hemos hecho con el Señor. Por eso, Esdras y Secanías dicen, esa obediencia debe estar al nivel de un pacto, porque es una obediencia radical a la palabra, ¿amén? Bien, vamos a mirar el tercer elemento para que se dé una reforma espiritual profunda. Primero debe ser renovada la oración, debe haber una obediencia radical a la palabra, pero tercero, lo que Esdras nos muestra aquí es que debe haber un compromiso con la unidad, un compromiso con la unidad. En el versículo 6, dice el texto: se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasid, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio, ¿qué? Que todos los hijos del cautiverio, ¿qué? Se reuniesen en Jerusalén. Y fue una invitación voluntaria. Todos reúnanse. Hay una invitación abierta que todos vengan, pero mire lo que dice. Y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, todo su dinero, y el excluido de la congregación de los del cautiverio. Era una invitación voluntaria, ¿no? Todos deben estar aquí en 3 días. Está abierta para todos. Pero el que no, pues ya sabe, ¿no? Va a perder todo lo que tiene y va a ser excluido de la congregación de los de... O sea, va a ser expulsado del pueblo, ¿sí? Y bueno, ante una invitación tan amable como esa, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Era época de lluvias, estaban todos al aire libre frente a la plaza que había frente al templo, y todos estaban con miedo sobre la situación que iba a pasar, temblando, pero no solamente por eso, ¿no? Estaban también... O sea que en medio de la lluvia el pueblo estaba ahí. El pueblo estaba ahí. Entonces, más o menos les hago un recuento. Esdras está orando, viene Secanías y algunas otras personas y le dicen: no, hermano, usted es el hombre, Dios lo escogió usted. Dígale, levántese y dígale al pueblo que deben cortar con esos matrimonios. Esdras, sin embargo, se va, se aparta a estar con Dios, se mete por allá en una cámara secreta, ayuda con Dios, recibe confirmación de parte del Señor y sale y dice: vea, en 3 días... quiero que todos los varones de la nación respondan a una convocación. Deben estar aquí en Jerusalén en 3 días. Y viene pues el incentivo, ¿cierto? El incentivo para que nadie, la motivación para que nadie falte, ¿no? Y los, todos deben estar aquí y ya saben. Y efectivamente todos responden a la convocación de Esdras y llegan ahí. Era época de lluvias. Estaban a la intemperie. Estaban ahí como asustados porque muchos de ellos sabían que esa situación les tocaba. Muchos de ellos sabían que su esposa había sido una mujer de esos pueblos paganos, o quizás ya tenían hijos y todo lo demás. Estaban ahí asustados por esto, y sabían otra cosa. Recuerden, lo vimos hace varios domingos atrás, cuando vimos el capítulo 9, que el rey le había dado a Esdras toda la autoridad para que hiciera lo que quisiera. Dijo: usted va allá y nombre funcionarios y establezca las leyes que usted considere que son pertinentes. O sea, el pueblo sabía que si Esdras decía algo, ellos tenían que hacerlo, porque el rey del imperio los estaba respaldando, ¿cierto? Sin embargo, Esdras no usa ese poder. Esdras no dice: vea, yo he sido investido de autoridad del rey del imperio y quiero decirles que ahora ordeno que esos matrimonios se disuelvan. Esdras no usa ese poder. Esdras no toma esa prebenda que el rey le dio, sino que usa el poder de ¿qué? Bueno, inicialmente el poder de la oración. Pero para establecer esto, para confrontar al pueblo, ¿qué poder usa? ¿Cómo? El poder de la palabra. La palabra dice, la ley dice, y Esdras convocó a todos ahí. Ahora, quiero ser enfático en esto, y de pronto ustedes dicen: pero hay otra vez el pastor reiterando sobre lo mismo. Edras pudo sencillamente lanzar la orden y punto. Vea, quiero que se vayan por todas las provincias y digan que el escriba Esdras, por mandato del rey, manda a decir que todos esos matrimonios se disuelvan. Pudo haberlo hecho así, pero los convocó a todos. ¿Por qué razón? ¿Por qué quiso tenerlos a todos ahí? ¿Por qué un decreto que pudo haber anunciado a través de un sello real y que fuera por cada provincia? ¿Por qué no lo hizo de esa forma? ¿Por qué los quiso tener a todos ahí? ¿Sí? ¿Cómo? De alguna forma, era importante que la nación entera participara de la decisión que se iba a tomar. Que la nación entera participara de la decisión que se iba a tomar. Esdras no quería una obediencia obligatoria. Él anhelaba que todos recibieran de acuerdo a la convicción de sus corazones, siendo confrontados por la palabra. Siendo confrontados por la palabra. Mira el versículo 10. Y se levantó el sacerdote y les dijo: vosotros sabéis por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. O sea, Israel está en pecado y ustedes han añadido pecado tomando mujeres extranjeras. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz. ¿Qué dijo la asamblea? Note, es muy distinto a que vayan y le toquen a la casa y digan, vea, el escriba manda este decreto. Si usted está en esa situación, póngase al día. No, no, aquí estaban todos, escucharon las razones de Esdras, escucharon lo que la palabra decía, escucharon la reflexión de Esdras, y entonces sobre esa reflexión la gente dice, así se haga, así haremos. ¿Qué hizo Esdras con esto? Convocó al pueblo a que se uniera en torno a lo que Dios decía por medio de su palabra. Ante la confrontación directa y la solución planteada por Esdras, la nación respondió, así haremos. Y en ese momento se selló la unidad de la nación en torno a un propósito. ¿Qué propósito? ¿Qué propósito? Obedecer la palabra de Dios. Sencillo. Obedecer la palabra de Dios. Yo les dije ya cuando hay un avivamiento en la vida de una persona. Cuando tú descubres en la escritura lo que la palabra te dice y decides obedecerlo. ¿Cuándo hay avivamiento en una comunidad? Cuando toda una comunidad se une en torno a lo que la palabra dice y se levantan para obedecerla. Para obedecerla. Ahí se configura un avivamiento en medio de una comunidad. Aquí se está gestando un avivamiento en Israel. La nación entera descubrieron que estaban pecando, que estaban transgrediendo la ley y dijeron, haremos conforme a lo que la palabra dice. Ellos se unieron en torno al propósito de vivir para agradar a Dios y no para agradarse a sí mismos. Habían levantado hogares, habían escogido mujeres de otras naciones. Pero decidieron complacer a Dios y no complacerse ellos. Cuando logramos unirnos en torno a los propósitos que honran a Dios, nos hemos alineado con la ruta del avivamiento. Cuando usted renuncia a cosas que probablemente le gustan a usted, pero sabe que no le gustan a Dios, y usted renuncia a esas cosas para alinearse con lo que a Dios le gusta, usted se ha puesto, se ha encaminado hacia la ruta del avivamiento. La unidad es esencial para conquistar todo aquello que Dios nos ha dado. Amén. Voy a decir otra vez. La unidad es esencial para conquistar todo aquello que Dios nos ha dado. Un pueblo dividido no prevalece. El anhelo de Dios es que su pueblo se una en torno a sus propósitos. ¡Ojo! ¡Ojo! En torno a sus propósitos. Hoy la gente se une en torno a la visión de un líder. Hoy la gente se une en torno a un sueño individual. Hoy la gente se une en torno a programas que diseñan algunas grandes iglesias. Pero lo que Dios quiere es que toda su iglesia se una, pero en torno a sus propósitos, en torno a su palabra. Cuando nos unimos en torno a lo que Él ha declarado en su palabra, estamos listos para apreciar lo que Dios puede hacer en medio de su iglesia. Yo por eso casi no participo de esas cosas. Que vamos a hacer una actividad para unirnos, para unir las iglesias. Una marcha por la ciudad. Y bueno, es una cosa bonita, ¿no? Pero no es eso lo que Dios tiene en su corazón cuando piensa en la unidad de la iglesia. No es que salgamos todas las iglesias cogidas de la mano marchando por la ciudad. Yo puedo estar cogido de la mano del lado de otro que, y todo el tiempo pensando dentro de mi corazón, pero ¿y este qué? Si supiera lo que pasa en las iglesias de estos, o en la mía, o en no sé qué. No, la unidad la concibe el Señor con su pueblo. No importa dónde se congregue, no importa de qué tamaño sea el templo, no importa qué comodidades hayan, cuando todo su pueblo se une en torno a su palabra para obedecerla, ni siquiera para leerla o predicarla. A esta hora, en miles y miles de lugares a lo largo y ancho de esta nación, hay espacios reservados para la predicación de la palabra. Hay espacios reservados para la adoración, para la reflexión, pero no necesariamente eso hace que estemos unidos como iglesia. Lo que nos une como iglesia en torno al propósito de Dios es cuando decidimos obedecer esta palabra. Obedecer esta palabra. Cuando Elías está en la cima del Monte Carmelo, ha transcurrido toda una mañana en que la nación ha presenciado a los profetas de Baal, tratando de que su Dios responda con fuego. Algunos están expectantes, otros incrédulos, otros arengando para que la respuesta se dé, y no pasa nada. Le toca el turno a Elías. Elías entra, y ahí me llama la atención que la primera cosa que Elías hace, después de que le toca su turno, recuerdan el episodio del que les estoy hablando, Elías enfrentando a los profetas de Baal en la cima del Carmelo, apenas Elías le toca su turno, lo primero que Elías hace, la primera cosa que él dice es: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. La primera cosa que Elías hace es convocar a la nación a que se unan a él, porque él va a traer la manifestación de Dios. Y esa manifestación se iba a dar teniendo como prerequisito la unidad de la nación. Elías los convoca, los unifica, los une. Este texto en Esdras registra, más adelante, que algunas personas no estuvieron de acuerdo con la medida que se tomó. O mejor dicho, no con la medida que se tomó, con la forma como se iba a hacer. Porque les cuento rápidamente. Después de que decidieron que todos harían eso, uno propuso, muy sabiamente: hermano, es que está lloviendo, ¿sí? Todos estos días son días de lluvia. Si nos quedamos aquí hasta que solucionemos este problema de los mistos y todas esas cosas, ¿por qué no se reúnen los príncipes? Deciden el asunto, llaman a cada fulano: ah, usted está en esa situación, usted no, usted sí, usted no, ¿cierto? Hagan eso los príncipes y nosotros nos sometemos. Pero déjenos que nos vayamos para la casa porque nos estamos mojando. Entonces, algunos no estuvieron de acuerdo. O sea, ¿qué se propuso? Una metodología para hacerlo. Algunos dijeron: no, así no. Algunos no estuvieron de acuerdo con la forma, pero todos estuvieron de acuerdo con lo que se debía hacer. Con lo que se debía hacer. Y finalmente se hizo. Y escúchame, uno de los factores que entorpece las reformas espirituales que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, es sin duda alguna la falta de unidad que hay entre nosotros. La falta de unidad en torno al propósito de Dios y a las demandas de su palabra. Reitero, no son las marchas las que nos unen. No es el hecho de, como han propuesto por ahí algunos, de que todas las unamos a una sola metodología de trabajo. No. Tampoco nos va a unir el hecho de que decidamos que la escuela dominical de la iglesia cristiana en Bucaramanga va a ser en el mismo sitio, a la misma hora, todos los creyentes allá. Tampoco eso necesariamente es un elemento de unidad. Mucho menos el fenómeno migratorio que se está dando en las iglesias hoy en día. Eso de que uno está aquí un domingo, el otro está allá, y el otro está allá, y eso y lo otro. Tampoco. En una ocasión alguien me decía, pero es que todos somos del cuerpo de Cristo. Sí. No necesariamente ese es un elemento de unidad. Pero escúcheme. La verdadera unidad se da cuando cada iglesia, no importa su tamaño, no importa su ubicación, no importa su forma de culto, cuando cada iglesia se pone en línea con la verdad y promueve una vida que obedezca a esa palabra, honrando y glorificando el nombre de Dios. Gloria al Señor. Cuando cada creyente se identifica con su iglesia local y entonces ve a todas las demás como hermanas y como copartícipes del proyecto del reino de Dios. Y mira, creo que lo que Dios nos ha hablado por medio de su palabra es muy sencillo. Es el llamado a unirnos. Escúcheme esto. A unirnos a obedecer su palabra, cueste lo que nos cueste. Amén. Es eso. El llamado de unidad que Dios nos ha hecho a través de la Escritura es a unirnos a obedecer la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Amén. En vez de criticar el por qué el pastor predica sobre el adulterio, es mejor reconocer que el pecado es un tema que está en la Escritura y que el pastor o cualquier persona tiene que predicarlo porque está en la Escritura. Y que si ese es mi caso, yo debo responder a la palabra. Es increíble. Y usted puede notarlo. Cada vez que usted habla con alguna persona que siente inconformidad sobre un tema en particular que se trata en la iglesia, es porque por lo general ese tema le compete. ¿Usted alguna vez ha visto a un fiel diezmador hablando de por qué el pastor predica de diezmos? ¿Alguna vez ha visto un fiel diezmador criticando por qué el pastor predica de diezmos? No. ¿Quiénes son por lo general los que hacen esos comentarios? ¿Quién es el que se predique de adulterio? ¿Quién es el que le molesta que se hable de la responsabilidad del creyente en su trabajo? Es el que seguramente no está siendo responsable de su trabajo. Escúchame. Yo he recibido de parte de Dios el llamado y he asumido el compromiso de tratar de predicar la totalidad de la Escritura. No porque a alguien en particular le guste o no, porque yo estoy atado, esclavizado a ese compromiso que he hecho con Dios. Y escúchame. Como iglesia, nos uniremos el día que reconozcamos que esa orientación viene de Dios por medio de su palabra y decidamos obedecerla, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Yo les contaba en una ocasión el caso, joven, que a mí me gusta ir allá a su iglesia a veces, pero es que hay momentos que me siento como bajita de nota y me voy a cierto sitio donde es que allá sí lo animan a uno, y esto y allá. Bien, está bien. Pero yo he asumido ese compromiso ante Dios. Y si Dios a través de su palabra nos dice que debemos dejar esto, que debemos abrazar aquello, que debemos cortar con esto, si está en la palabra, yo se lo voy a decir cada vez que Dios lo ponga en mi corazón. Pero nuestro compromiso ni siquiera tiene que ver con juzgar esa palabra. No, es sencillamente obedecerla. Obedecerla. Es sencillamente eso. Porque todos estos temas hacen parte de todo el consejo de Dios en la Escritura. Y es la Escritura la brújula que nosotros debemos seguir. Esa es la unidad que Dios quiere que cultivemos en medio de nosotros. Un pueblo, una iglesia que frente a las demandas de la palabra responde como aquella congregación de Israel en épocas de Esdras. Así haremos. Así haremos. Como la palabra dice, así haremos. Aleluya. Gloria a Dios. Así lo haremos. Ahora, una acotación para cerrar. Piensa en cómo este elemento de unidad lo puedes incorporar al contexto de tu familia. Las familias que experimentan el avivamiento de Dios, las reformas espirituales que Dios quiere hacer, serán familias que se unan en torno a la voz de Dios para obedecerla. No para presidir las comidas solamente. No para una bendición antes de acostarse. No para un cuadro pegado adornando la sala de la casa. No, son familias que toman la voz de Dios para obedecerla. No, pero es que a mis hijos no les gusta eso. Es que ellos prefieren tal cosa. Es que ellos... No, no. Si tú quieres que tu familia esté en torno a la voz de Dios, apropiate de la autoridad de la paz e invita a tu familia y preside en medio de tu familia un avivamiento que obedezca la voz de Dios. Aleluya. Si tú te mantienes firme en agradar a Dios en vez de agradar a tus hijos, por ejemplo, en vez de agradar al que dice que no, que es que eso no le gusta, vas a provocar la manifestación de Dios en medio de tu hogar. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y a veces los padres preferimos honrar más a nuestros hijos que a Dios. Preferimos honrar más a nuestros jefes que a Dios. El texto dice, así lo hicieron. Así lo hicieron. Y yo le invito a que termine de leer el capítulo 10 en casa. Porque lo que sigue a partir de ahí son las listas, puros nombres. Me llama la atención que Esdras recopiló los grupos familiares, pero también cada persona en particular. O sea, aquí cada persona fue juzgada por su condición. Ah, tú estás en estas, entonces, ojo, despide a esas mujeres. Despide a esas mujeres. Disuelta la asamblea, comenzó el juicio que duró aproximadamente unos 3 meses. Y el texto registra quiénes fueron juzgados por aquello. Escúchame, despedir las mujeres extranjeras no era un asunto de prejuicio racial. ¡Uy! ¡Qué racistas son los judíos! No, no, no. Esto no tenía que ver nada con prejuicio racial. Esto era un asunto que tenía que ver directamente con la santidad de Dios. Tenía que ver con la santidad de Dios. Muchas cosas que se dan al interior de nuestras vidas y al interior de nuestras familias, las toleramos o pretexto de no ser tan radicales, de no ser fanáticos, de no ser tan extremistas, que nos de tratar de parecer padres modernos, y entonces aceptamos una serie de cosas en medio de nuestros hogares. Escúchame, con la sociedad no tiene que ver con que si eres moderno o no eres moderno. Escúchame, tiene que ver con la santidad de Dios. Aleluya. Tiene que ver con la santidad de Dios. Preocúpate por preservar la santidad de Dios al interior de tu hogar. Esdras estaba comprometido con que el pueblo de Dios, el remanente de Dios, permaneciera santo, apartado de las razas paganas y consagrado para Jehová su Dios. Mire, si solo nos preocupáramos por eso, que nuestras familias permanezcan santas, apartadas de toda relación contaminante y consagradas para el propósito de Dios. Ay, hermano, empezaríamos a vivir una visitación sobrenatural de Dios en medio de nosotros. Aleluya. Por favor, no olvides, una reforma espiritual profunda, un auténtico avivamiento, siempre incluye la restauración de la oración, la obediencia radical a la palabra y la unidad como compromiso serio. Amén. Restauración de la oración, obediencia radical a la palabra y la unidad como compromiso serio. ¿Qué es básicamente qué? Una obediencia a lo que la palabra dice. Cueste lo que cueste. Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Cuesta trabajo pensar en avivamiento cuando no hay cambios radicales al interior de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros contextos. ¿Cómo hablar de una ciudad que está en avivamiento si los índices de corrupción y de delincuencia siguen siendo los mismos? ¿Cómo hablar de una nación en avivamiento si las expresiones de maltrato son cada vez mayores? Hoy la palabra, y particularmente la vida de Esdras, que no haya avivamiento si no nos postramos en oración para ver la esperanza de Dios para su pueblo. Que no haya avivamiento si no hay reforma, si no hay obediencia radical a la palabra como una expresión de pacto con Dios. Que no haya avivamiento si no nos unimos en torno a los propósitos de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos como iglesia a vivir esa experiencia preciosa de reencontrarnos con el Dios que quiere visitarnos, que quiere transformar las estructuras de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra iglesia, de nuestra nación. Ayúdanos, Señor, a reencontrarnos con la gracia de aquel que quiere generar en nosotros una reforma espiritual profunda. Guarda nuestros corazones, Señor. Guarda nuestras vidas. Ayúdanos a los que tenemos esa responsabilidad de presidir a las familias, el que volvamos nuestra mirada a honrarte primero a ti. Primero a ti. Y a obedecer tu palabra. Cueste lo que cueste, Señor. Gracias. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra. Ayúdanos, Señor, que esta palabra no se quede así, como un simple sermón, uno más, sino que se convierta en revelación para nosotros a través de nuestra obediencia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.